FM 99.7, Che Barracas. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Gustavo, nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es la situación que hace que ustedes hayan realizado una manifestación y hayan hecho esta denuncia, teniendo en cuenta la situación que está generándose en los barrios. Bueno, la situación es grave porque el barrio Ilia fue un barrio que históricamente fue un barrio obrero, de gente trabajadora, profesionales. Es un barrio de duples que se inauguró en la época de Alfonsín con el intendente Saguier, de planes de viviendas sociales que provenían del Fonavi, que siempre se caracterizó por su solidaridad, su tranquilidad, y que en los últimos años lamentablemente empezó a ser frecuentado al principio y luego arrinconado por bandas narcos que tienen conexión con el núcleo más duro que está dentro de la 1114 bajo la dirección de Marco, ¿no? El tipo que está preso por narcotráfico. Claro, claro. Básicamente empezaron a hostigar a todos aquellos vecinos que denunciaban la venta de droga o que querían de alguna manera rescatar a los pibes del narcotráfico, hostigaban a vecinos para que se fueran de sus casas, intentaban comprárselas después de que los hostigaban, cuando algunos hostigaban y se iban, les usurpaban la casa. Bueno, en fin, hace 2 años y medio que viene una situación de acelerada descomposición social, con los vecinos que están aterrados. Más de una 30 de vecinos denunciaron todo esto ante todos los organismos que te puedas imaginar, la Fiscalía de Pompeya que preside el doctor Jiménez, ante las autoridades de Gendarmería Nacional, ante el propio Berni, ante la Presidencia de la Nación, ante la Junta Comunal número 7, que es la que está en la jurisdicción de ese barrio, claro, ante el Juzgado Federal de Ollarvide, y lejos de que actuaran las autoridades pertinentes, lo que tuvieron como respuesta los vecinos es más hostigamiento, más apretes, más riesgo contra su integridad física, y bueno, esa situación de desesperación, y bueno, y el hecho de aferrarse al barrio donde crecieron, al barrio donde formaron a sus pibes, no rendirse de alguna manera a la avanzada de los narcos, bueno, hizo que inevitablemente esto tuviera que tomar estado público como una manera de último recurso, primero para que la justicia haga lo que tiene que hacer, y segundo para proteger a los vecinos que están claramente amenazados y que ustedes pudieron ver por televisión que ni siquiera delante de las cámaras de televisión esta banda se detiene. Hubo un escándalo cuando fue Mario Masachesi, donde le pegaron a una de las denunciantes. Después, ayer, cuando estaba el Canal 26, apretaron al mobilero que había y después quemaron un camión. Bueno, en fin, está a ojos vistas de todo el mundo cómo está la situación en un barrio que históricamente fue un barrio obrero de solidaridad, de progreso y de gente muy humilde y trabajadora, ¿no? Gustavo, ahí nosotros, bueno, un poco mirando un poco lo que publican ustedes, es decir, ¿están precisados, todos los vecinos saben dónde se ubican, dónde paran, dónde se da esta actividad de los narcos, ¿no? Es decir, o sea, hay toda una situación de claridad y lo que está faltando es la que haya una ejecución de algún tipo de políticas por parte del Estado, ¿no? Que evidentemente no están llevando adelante. ¿A vos por qué se te ocurre que, o por qué piensan que sea esta situación? Es decir, por complicidad. Sí, por complicidad, claramente, y bueno, y ahora esperamos que el juez federal que esté interviniendo en la causa, que es Martínez Di Giorgi, en reemplazo de Ollarvide, a partir de todas las pruebas que le hemos llevado, a partir de todos los testigos que se han presentado con identidad reservada, creo que tiene los elementos suficientes como para proceder a allanar. Exactamente. Y entonces, ¿ahora cómo sigue? ¿Cómo continúan la situación? Es decir, bueno, por el momento hay varios vecinos que tienen protección de la gendarmería. Hay otros que están con identidad reservada, pero de cualquier manera estamos atentos que si ocurre algo, digamos, obviamente se resguarde la integridad física de estas personas. Claro. Hay una presencia bastante más fuerte e importante de Gendarmería Nacional, pero bueno, estamos a la espera de las novedades judiciales, ¿no? Tal cual. Sí, y se genera este doble problema, ¿no? Porque muchas veces también la presencia de la gendarmería y de la fuerza de seguridad en los barrios también termina como persiguiendo, empeorando la situación. Claro, persiguiendo a los pibes, se generan, es como que la situación que se vive en los barrios son muy complejas en este sentido, ¿no? Porque tenemos distintas fuerzas que se terminan enfrentando, Y los que están en el medio son los vecinos que de alguna manera son como víctimas. No, sí, sí, esto lo tenemos perfectamente en claro. Lo que pasa es que en este momento, a ver, si se retira la gendarmería... No estamos diciendo eso. Todos los vecinos que denunciaron lo mueren a palo y se incendian la casa. No, claro, no, Gustavo, no estamos diciendo eso, no, pero digo yo a un ver, poco estamos para hablando concretamente de bandas que son ya, hay un cartel al lado. Claro. En el barrio al lado hay un cartel, hay laboratorios que producen, claro, en gran escala cocaína. Estamos hablando de un cartel, uno de los más profundos y uno de los más peligrosos que hay de todo el país. Entonces, quieren copar un barrio, los vecinos de ese barrio se están defendiendo, como pueden, concretamente, uh-huh. Incluso se han defendido en silencio durante mucho tiempo, recibiendo todo tipo de represalias. Hay homicidios que no se cuentan, por ejemplo, la semana pasada en el barrio Ilia hubo 6 homicidios, es el promedio que hay por semana. O sea que estamos hablando de una situación de descomposición social realmente importante. Una situación, sí, muy grave. Muy grave, y donde extrañamente no tienen la rapidez para actuar que tienen a veces cuando un obrero manifiesta democráticamente su derecho y bueno, van y lo apalean o le pasan la topadora a un pobre y parece que con los narcos son guantes de seda. ¿Cómo es el tema acá? Tal cual, sí. Nosotros nos preguntamos lo mismo y la verdad que nos llama mucho la atención cómo las políticas para uno y para otro son... Y los derechos, ¿no? Son para uno y para otro. Ahora, son lo que distintos. Sí quiero advertir, y esto a las organizaciones sociales creo que les tiene que servir como experiencia, que, bueno, en donde ha avanzado el narcotráfico, a la larga terminó expulsando hasta las organizaciones que tenían más experiencia. Está igual. El caso del cordón de los alrededores de Rosario creo que es una prueba. Prácticamente no quedó ninguna organización con trabajo estructural. Sí. Bueno, sí, lo que se vive ahí, nosotros del Frente Popular de Santillán, ahí están los compañeros que están llevando adelante el juicio por Patrón Jerimón. Por el asesinato de los chicos, sí, ni hablar. Sí, la verdad que es una situación bastante compleja y bueno, nosotros lo que nosotros nos interesa y nos parece importante es que comunicar, contar, que se visibilicen, ¿no?, todas estas cosas y de alguna manera problematizar y contar cuáles son las distintas aristas que tienen este problema, que es bastante complejo, que se vive en los barrios, que son los barrios... Pero hay que remangarse y hay que de alguna manera entender que hay que abordar toda la complejidad de la cuestión, porque mientras estamos haciendo esto también hemos presentado una cautelar por todos los vecinos que están en situación de desamparo, que fueron desalojados del barrio Papa Francisco, pidiendo un terreno para que se instalen viviendas transitorias hasta tanto se urbanice. Hemos presentado un amparo también que ha precipitado que la jueza liberatoria le ordene al gobierno de la ciudad sanear y urbanizar antes del 2015. O sea, una cosa es la defensa incondicional de la gente pobre y vulnerable, y otra cosa son los narcos que de alguna manera aprovechan cualquier oportunidad para tratar de avanzar, ¿no? Y así como hemos peleado contra los narcos en el barrio Ilia, también hemos peleado en Recoleta. Quiero decir que no es un problema villa igual narco, pobre igual narco, sino que los narcos hoy están, lamentablemente, diseminándose por todo el país bajo el amparo y el auspicio de sectores corruptos del Estado. FM 99.7, Chavarracas.